Sí, señor, habéis acertado. Esto es Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM y son más o menos las 7 de la tarde del martes 9 de abril. Y este es el programa El Tren de la Vida, un viaje por la música y la psicología. Este programa también lo puedes escuchar en internet a cualquier hora y en cualquier día, e incluso te lo puedes descargar. El que os habla es Pablo Fernández. Vamos a procurar entretenernos durante aproximadamente una hora oyendo buena música y haciendo una o varias incursiones en el mundo de la psicología o de la vida en general, para hablar sobre algún tema que en mi opinión os pueda interesar. En los viajes anteriores, ya que este es el tercero, hemos hablado en cómo mejorar la comunicación y las relaciones entre las personas. También hemos hablado del concepto de felicidad. Y hoy vamos a ser muy ambiciosos, vamos a hablar del proceso del cambio, una especie de programa de cómo afrontar mejor los problemas. Pero eso será después de oír un poco de buena música. Bien, vamos a empezar con los Rolling Stones, con el primer tema que compusieron el dúo de Mick Jagger y Keith Richards. En 1964 los Rolling Stones ya tenían bastante éxito y tenían un manager que se llamaba Andrew Holman, que les dio un look, fue el que les creó la fama de chicos malos, el que los obligó a ir de matones, de dar miedo, sobre todo cuando se comparaban con los Beatles, que iban como más de formalitos. Pues bien, Andrew Holman les obligó también a componer, ya que todos los primeros discos que habían sacado eran copias de lo que hacían los viejos bluesmen americanos como Muddy Waters o John Lee Hooker. También copiaban a temas de Chuck Berry. Pues bien, su manager Holman les venía diciendo ya que así no podían seguir y que necesitaban temas propios como hacía la competencia, es decir, los Beatles. Como no le hacían mucho caso, porque eran un poco baguetes, pues les encerró con llave a Mick Jagger y a Keith Richards en una habitación de un hotel y les dijo que no les dejaría salir hasta que salieran con una canción. Pues bueno, salieron con esta canción, no es Satisfaction, ¿eh? Es otra canción, también muy a mí me gusta mucho, y se titula Last Time. Aquí os va. This could be the last time. Pues sí, eran los Rolling Stones en su primer tema auténtico, el que ellos crearon. Bien, y ahora os voy a poner una cosa francamente curiosa. Os voy a poner nada menos que a Zachary Richard, que es uno de los representantes de un estilo de música que se da en el estado de Luisiana, de Estados Unidos, y que se llama Cajun, o Zydeco. Cajun por el dialecto francés que utiliza, ya que fue una colonia francesa, e incluso fue española también. Pues bien, os voy a poner dos temas de Zachary, porque con uno no tendríais una buena noción de lo que es el Zydeco, este estilo. Hablo de estilo, no es blues, no es rock, no es un tango, no es un paso doble, es Zydeco. Pues bien, es francamente curioso y divertido. Poned atención por eso. El título es Ses Bon Ye, Zachary Richard. C'est bon Dieu qui garde mon mot, pas qu'à me soigne à rien. Où les fées m'en repose, c'est dans la savane fraîche hiver. Les moines morales de l'eau, calme les rafraîchissements l'âme. Il fait mon père ça qui est juste à cause de lui, à cause de lui. Ouais, ouais, never too mal et marche, mon pas qu'à peur du mal. Parce que l'hiver protège mon vec sous la canne et sous la mer. Di bon Dieu, li fait pour moi un festin devant le monde qui compte moins. Li graisse mon la tête avec la peau, n'a pas si content que mon cœur. Plein de joie, plein de joie, plein, plein de joie. Plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein de joie. Plein de joie. Bueno, curioso, ¿eh? Bueno, para que no os quede, para los que se hayan quedado con las ganas de un poco más, os voy a poner otro tema de Zachary Richard. Y en este segundo tema es para que veáis que esto del Zydeco es sobre todo una música alegre, bailonga y trotones como pocas. El título no deja dudas de dónde proviene, ya que el título de este tema que os voy a poner ahora se llama My Louisiana. Jane never jib it ever jib out my jam. Jane never jib it ever jib out my jam. Jane never jib it ever jib out my jam. Ciel et la terre, on va tout nous montrer, coule par en des vieux cajens. es como plantear los pasos que hay que hacer para... Bien, después de tanto divertimento con Zachary Richard y su estilo Zydeco, estilo de Luisiana, pues vamos a hablar un poco de psicología. Hoy vamos a hablar del proceso del cambio, una especie de programa de cómo afrontar mejor los problemas. En realidad se hace referencia a los cambios que se realizan en psicoterapia, pero creo que valen también para cualquier tipo de problemática. Te pregunto y te digo, si quieres cambiar un hecho o una situación que no te gusta o que te está impidiendo llevar una vida satisfactoria, seguro que todos tenemos algún hecho o alguna situación que no nos gusta y que nos gustaría cambiar, ¿eh? Bien, pues para lograr esos cambios suele ser necesario realizar una serie de pasos que vamos a ver a continuación. Estos pasos evidentemente se dan con mayor o menor facilidad dependiendo del hecho o de la situación que queramos cambiar. Si es muy complicada, pues nos costará dar estos pasos. Y si es sencillita, pues lo damos en 5 minutos. Bien, vamos a recorrer los pasos acompañados por un par de ejemplos de 2 o 3 personas que desean cambiar un aspecto de su vida. Busco ejemplos porque si no, no es difícil de entender. Vamos a imaginar una tal Juana que desea adelgazar, un tal Pepe que desea ascender en su trabajo. Y también un tal Luis, más jovencito, que desea ligar con Carmen. Bien, además sugiero al oyente que piense en un cambio que él desea o que necesita en su vida, sea el que sea. Para que os dé tiempo a pensarlo, al oyente, para que le dé tiempo a pensar en una situación propia que desee cambiar y incluso podáis ir a buscar un papel y un boli para apuntar los pasos, pues vamos a poner una canción mientras. Entonces, esta canción va a ser especial, que fomenta también la tranquilidad y el bienestar. Es de una cantante americana de origen hindú que hace un tipo de música, una especie de intermedio entre mantras hindús y pop. El resultado es muy agradable y es ideal para sesiones de yoga o de relajación o simplemente de acompañamiento. El oyente que quiera oír cosas de ella puede hacerlo en YouTube, donde la verá con su imagen hindú y rodeado de músicas, de músicos y del mismo origen hindú, todos con el inevitable turbante. Bien, ella se llama Snatam Kaur y el tema que os pongo es del año 2006 y se titula Para Maisaret. Thank you. Bonito, ¿eh? Es Natum Kaur. Bien, vamos a recorrer los pasos del proceso de cambio y recordaremos también los ejemplos que hemos dicho. Una tal Juana que desea adelgazar, un tal Pepe que desea ascender en su trabajo, un tal Luis que desea ligar con alguna, vamos a llamar a Carmen, y el oyente que piense en algún cambio que él quiere. Entonces, el primer paso del cambio de esta situación indeseada suele ser la sensación, una sensación de malestar, de angustia, de rabia, de tristeza, de que necesitas o que deseas algo. Es decir, Juana se da cuenta que está regordeta y que se acerca el verano y bueno, pues tiene esa sensación de malestar y dice, pues al final, pues igual tengo que adelgazar. Bueno, Pepe, por A por B, se siente mal en su trabajo. Luis se siente un poco compungido porque no ha ligado con Carmen. Y el oyente que piense cómo se siente respecto al, a la problemática que haya pensado. O sea, que el primer paso es la sensación. La sensación es lo que nos empuja, lo que nos empuja a hacer algo. Estamos mal, tenemos rabia, tenemos tristeza, tenemos angustia, y esta es la que nos empuja a hacer algo. El segundo paso consiste en que te des cuenta de que existe un hecho o una situación que te crea esa sensación. Es decir, ¿qué es lo que crea la sensación de malestar? Es necesario que concretes la tuya. ¿Qué es lo que te crea esa sensación de malestar? A Juana le crea su gordura. A Pepe, pues la situación de su trabajo. Y a Luis, que no ha ligado con Carmen. Es muy importante este paso, este segundo paso, el darse cuenta, porque si no acertamos en lo que nos crea el malestar, pues intentamos igual arreglarlo, pero como vamos a disparar contra otro lado, o vamos a recorrer un camino erróneo de antemano, ya que lo que nos estaba de verdad creando el malestar era otra cosa. Ahora, hay mucha gente que igual está tiene un malestar porque el marido no le hace caso, porque su hijo... Pero en vez de decir eso a sí mismo o a los demás, dice, ay, es que a mí la primavera me sienta fatal, no sé qué. Porque igual ni quiere darse cuenta de que hay algo que verdaderamente está creando ese malestar. Generalmente los malestares no caen del cielo. Hay algo, algún tipo de relación con alguna cosa o alguna persona que nos crea el malestar. Pues bien, como os he dicho, primer paso era la sensación, segundo paso es el darse cuenta de lo que crea el malestar. Tercer paso es desear cambiar la situación. O sea, hay una situación que es indeseada por la persona, pero algunos la desean cambiar y otros no. Todos conocemos a gente que tiene una situación que nos parece horrorosa, pero no hace nada por cambiarla. Pues bueno, para cambiarla es necesario que la persona quiera. A veces hay alguien que es fumador o que sea, y todo el mundo, a ver si dejas de fumar y tal. Pero si él no quiere cambiar esa situación, no hay nada que hacer. O sea que el tercer paso es que tú desees cambiar la situación. Que lo desees tú, no los demás. Cuarto paso. Que creas que el logro es posible. En tu caso. Esto es muy importante porque hay veces que dices, bueno, voy a intentar tal, pero ya estás convencido de que no lo vas a lograr. Con lo cual tú mismo te vas a poner las pegas para no lograrlo. O sea, ¿qué es necesario? Que creas que el logro es posible para que todo este proceso salga bien. Quinto paso. Que decidas hacer algo al respecto. No esperar que lo haga alguien. O que pase algo, o que caiga del cielo la solución. No, debes implicarte y decidir hacer algo. Sexto paso. Hay que concretar el objetivo. Concretarlo. Por ejemplo, Juana, pues desea adelgazar, pero eso es demasiado abstracto. ¿Desea adelgazar cuánto? ¿Cómo? Entonces, el objetivo debe ser concreto. Por ejemplo, adelgazar 5 kilos o pesar 60 kilos, los que ella desee. Pero hay que concretar el objetivo. Si el objetivo no está claro, daremos palos de ciego y el proceso no será adecuado. Hay que concretar el objetivo y entonces preparar la estrategia para lograr ese objetivo. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Pues bien, aquí vamos a hacer un receso para que el oyente piense y concrete el objetivo que desea lograr en esa situación que es indeseado para él. Vamos a volver un poco a la música y luego seguimos con el resto de los pasos para acabar con el proceso de solución de la problemática. Bien, vamos a oír ahora un tema de country o más bien de bluegrass, que es un estilo también americano, una especie de country acelerado que inmediatamente nos lleva al oeste americano en su vertiente más festiva también. El tema es de un dúo formado por Bill Keith and Jim Collier y el título es Smoke, Smoke, Smoke, que es fumar, fumar y fumar. Ahí os va, una maravilla. Now I'm just a fellow with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told. I'm the kind of guy that wouldn't even harm a flea. But if me and this certain character met, that guy that invented the cigarette, now I'd murder that son of a gun in the first degree. Nowadays, because I don't smoke myself, I don't reckon he'll hinder your help. Well, I've smoked them all my life and I ain't dead yet. But at a petting party or a poker game, why, them nicotine slaves is all the same. Everything's gotta stop while they smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Pop, pop, pop, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You've just got to have another cigarette. Chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. You know, the kings and queens just kept on coming round. Well, I got a full and I bet it high, but my bluff didn't work on this certain guy. He just kept on raising and laying the money down. Now he'd raise me and I'd raise him, and I sweated blood, you gotta sink or swim. And he finally called and did not raise the bet. I said, "Ace is full, man, how about you?" He said, "Jim, I'm gonna tell you in a minute or two, but right now I've got to have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. If you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You've just got to have another cigarette." Now the other night, man, I had me a date with the cutest little gal in the United States, a high-bred uptown fancy little dame. Says, "Jim, I love you," and it seemed to me that everything was going like it ought to be. And so hand in hand we strolled down Lover's Lane. Well, she was so far from a chunk of ice, and our smooching party was going real nice. And so help me, Hannah, I think I'd have been there yet. When I gave her a kiss and a little squeeze, she said, "Woo, excuse me, please, I've got to have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Pop, pop, pop, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You just got to have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Pop, pop, pop, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You've just got to have another cigarette." Fumar, fumar y fumar era el tema de Bill Keith and Jim Collier. Bien, ahora vamos a hablar nada menos que de Jimi Hendrix, el mejor guitarrista de la historia del rock, tanto por su manera de tocar como la inmensa influencia que ha tenido y tiene en todos los guitarristas. Jimi Hendrix nació en el año 42 en Seattle, una ciudad del estado de Washington, Estados Unidos, de madre india y padre negro, es decir, una mezcla bastante especial que tal vez tuvo que ver algo en la originalidad que existió, tanto en su vida como en su música. Se empezó a ganar la vida muy jovencito, con 17-18 años ya tocaba en los grupos consagrados como lo del Isley Brothers, Little Richard, pero la fama le llegó cuando se fue a Inglaterra, en el año 1966, acompañado del bajista de Los Animals, un grupo de rock inglés de aquella época, y allí le ayudaron a formar un grupo que fue la Jimi Hendrix Experience, y el éxito fue fulminante. Bien. Como murió en el año 70, es decir, en 4 años, solo sacaron 4 discos, a cada cual mejor, pero la industria ha editado de Jimi Hendrix decenas y decenas de discos, aprovechando todo, ensayos, grabaciones piratas, etcétera, con lo que hay mucha gente que ha oído algo de Jimi Hendrix y no tiene una buena impresión, porque verdaderamente lo que había oído pues no era bueno, porque no era lo original y lo que verdaderamente se editó adecuadamente. Bien, pretendo enmendar un poco ese error y poner simplemente su primer single, el primero, Hey Yo, tan bueno hoy como en 1966. Al oírlo, todos podemos comprender que su éxito era inevitable. Jimi Hendrix sigue vendiendo millones de discos cada año, aunque murió hace ya 43 años. Porque, entre otras cosas, cualquier chaval de cualquier parte del mundo que se aficione a la guitarra, pues acaba comprando sus discos. Bien, aquí os dejo Hey Yo de Jimi Hendrix. Era Jimi Hendrix. Y ahora os voy a poner un tema de Leonard Cohen. Leonard Cohen es un poeta, escritor y cantante de Canadá, ya mayorcito, pues nació nada menos que en el año 34, pero que todavía hace giras, incluso por España. Creo que el año pasado estuvo por aquí. Personalmente, ha pasado por todos los movimientos imaginables, desde el hipismo hasta el budismo, pero siempre en un halo de honestidad. El tema que os voy a poner, Susan, es del año 1967, en plena época hippie, y hace referencia a la mujer de un amigo. No sé exactamente qué se cuece por ahí. Lo que sí que se cocía por esa época es que Leonard Cohen llegó a tener un asunto con la cantante Janis Joplin cuando ambos se hospedaban en el Hotel Chelsea de Nueva York, un hotel famoso porque

El de Pepe, pues que me suban el sueldo. Y el de Luis, que me suban el sueldo, pero concretan más, que me suban el sueldo 100 euros. Es un ejemplo, ¿eh? Y Luis, pues el objetivo es ligar con Carmen, salir con Carmen. El objetivo del oyente que ha tomado nota, pues que lo ponga. Bien, la estrategia. Y aquí viene una de las partes más interesantes de todo el proceso de solución de cualquier problema. La estrategia para lograrlo. Pues bien, la estrategia tiene cuatro preguntas que hay que trabajarse. Una, cosas a hacer. Dos, cosas a evitar. Tres, cómo hacerlo. Y cuatro, cuándo hacerlo. Vamos a acompañar a Juana. Juana desea adelgazar. 10 kilos, nada menos. Bueno, cosas a hacer. Pues un régimen, hacer ejercicio, lo que ella crea conveniente, las cosas que ella sabe que debe hacer. En cosas a evitar. Pues cosas a evitar, pues puede poner, caer en la tentación, evitar tener chocolate en el frigorífico, evitar entrar en las pastelerías, en fin, que ella es la que tiene que ver las cosas que debe hacer y las cosas a evitar, y el cómo hacerlo, pues ¿cómo lo va a hacer? Pues ella misma tiene que pensar, pues con un esfuerzo, pasando de largo de la pastelería, tirando el chocolate que tiene en el frigo, etcétera. ¿Y cuándo hacerlo? ¿Cuándo va a hacer esta estrategia? Pues puede empezando ya o desde el lunes, en fin, que tiene que hacerse este programa. Cosas a hacer, cosas a evitar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y Pepe, que desea que le asciendan en el trabajo o que le suban el sueldo, pues también tiene que preparar estas cuatro preguntas. Cosas a hacer, hablar con el jefe, interesarle, etcétera. Cosas a evitar, pues durante estos días meter la pata, llegar tarde, lo que sea, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, con todo el interés del mundo y con un poco de astucia. ¿Y cuándo hacerlo? Pues también debe decidir, pues desde mañana o cuando voy a hablar con el jefe, la semana que viene. Es decir, que Pepe, para ascender en el trabajo, tiene que prepararse muy bien la estrategia. Es muy importante porque a veces pretendemos lograr algo, pero no planteamos una estrategia adecuada, con lo cual nos sale un churro. Entonces la estrategia es muy importante. Hay que tener claro el objetivo, ¿eh? Y luego preparar la estrategia. En cosas a hacer, cosas a evitar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Qué pasa con Luis, que desea ligar con Carmen? Pues cosas a hacer. Pues bueno, vestirse bien, intentar averiguar cosas que le gustan a ella. Cosas a evitar. Pues hacer el ridículo delante de ella, hacerse el pesado. En fin, una serie de cosas con un poco de astucia que él debe preparar para que le salga bien. ¿Y cómo hacerlo? Pues eso. Con interés y astucia. ¿Y cuándo hacerlo? Pues, ¿cuándo va a intentar? ¿Cuándo va a llevar esta estrategia? Pues él decidirá. ¿Y el oyente? ¿Qué pasa con el oyente que ha tomado notas? Hazte esas preguntas. Cosas a hacer, cosas a evitar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y una vez que tengas hecho todas estas preguntas, viene otro paso que es muy difícil, que es llevar a cabo lo planificado. Ya habéis hecho una planificación, pero tenéis que llevar a cabo lo planificado. Eso no siempre es fácil, ¿eh? Porque dices, bueno, voy a ir a hablar con el jefe el lunes, pero resulta que pasa el lunes, ay, es que hoy tienes temor o no te sientes bien, ¿verdad? Y ya lo vas dejando. Mal asunto, mal asunto. Hay que llevar a cabo lo planificado. Hay que planificar bien y llevar a cabo lo planificado. Y que si llevamos a cabo lo planificado y nos sale bien, lo que va a llegar es una satisfacción increíble. Tendremos la satisfacción de haberlo conseguido y nos quedaremos tranquilos respecto a esta problemática. Habremos recorrido todo el proceso, nos ha salido bien y fenomenal. Y entonces nos quedamos tranquilos y podemos empezar otro proceso. pero nos habremos quitado una problemática de nuestra vida que nos estaba impidiendo estar bien. Debo deciros que generalmente una persona que está mal en la vida suele tener uno o varios procesos parados por la mitad en alguno de sus pasos. Pensarlo bien, una persona que está mal seguro que tiene varios procesos parados por la mitad. O que no saben, o que no deciden hacer algo, o que no saben qué hacer con ello, o que saben qué hacer pero no se atreven a hacerlo, etcétera. Lo ideal es recorrer todo el proceso, porque como estés parado por la mitad en algún proceso, el malestar está asegurado. Esto es lo que se suele hacer a veces en psicoterapia. El trabajo terapéutico en una psicoterapia suele consistir en ayudar a recorrer todo el proceso de una problemática que haya salido y que está amargando la vida a esa persona que ha acudido a la consulta. Pero ahora estamos en la radio y yo, ¿qué te puedo decir? No estamos en una consulta y te puedo decir que como no estamos en psicoterapia, tendrás que intentar recorrer tú solito o tú solita todos esos pasos para mejorar el hecho o la situación en que hayas pensado y que te conviene cambiar. Bien, espero que esta semanita intentéis solventar algún problema tal como os lo he dicho. Os puedo decir de corridilla todos los pasos para que no se os olvide. Primero, sensación. Segundo, darse cuenta. Tercero, desear cambiar la situación. Cuarto, creer que es posible. Quinto, decidir qué hacer al respecto. Sexto, concretar el objetivo y preparar la estrategia. Séptimo, llevar a cabo lo planificado. Y octavo, sentir la satisfacción y que te quedes tranquilo. Porque, ¿qué pasa si lo logras pero no te quedas satisfecho? Pues es posible que el problema no era el que te estaba creando el malestar. Hemos fallado en el segundo punto. No has acertado en averiguar qué era lo que te creaba el malestar. Por tanto, hay que revisar todo el proceso, a veces cuando no lo conseguimos, para ver en qué hemos fallado y recorrer los pasos con más experiencia. Bien, en programas sucesivos volveremos a hablar un poco de la solución de problemas, o con todo el proceso o algunas partes, y porque en psicología conviene repetir las cosas. Es como la mente necesita, como el cuerpo, una repetición. Si vas a un gimnasio, debes ir varias veces para que el cuerpo se ponga en forma. La mente y la vida es igual. Tienes que repetir muchas cosas y cuando deseas hacer una cosa o piensas que debes hacerla de una forma, debes hacerla varias veces para que quede integrado en tu forma de actuar. Porque si lo haces una vez o lo piensas una vez, si como decíamos el primer día tienes que pedir las cosas adecuadamente, me gustaría que, pero lo dices una vez, ya. No, lo ideal es que lo repitas de tal forma que quede como parte de tu personalidad. Y ya, de psicología hoy hemos acabado y vamos a poner un tema de jazz. Un tema de jazz de un trompetista americano que empezó tocando bebop, que es un estilo acelerado inventado por Charlie Parker y Dizzy Gillespie, pero en los años 80, con la influencia del rock and roll, pues hubo gente, músicos como este, como Freddie Hubbard, que se acercaron bastante a los acordes del rock para hacer más asequible y de paso ganar un poco más de dinero. Este tema es del año 1960 y creo que representa muy bien lo que os he dicho. Ahí os va Freddie Hubbard, One Man Chillet. Me ha salido bastante bien, ¿eh? We'll be right back. Bueno, un jazz bastante agradable, bastante asequible para aquellos que dicen que no les gusta el jazz. Pero bueno, este era bastante bonito, ¿eh? Bien, para finalizar hoy vamos a poner un trío alemán que tuvo un éxito enorme por allí, por los años 80, con aquel tema que se decía da, da, da, del que vendieron nada menos que 13 millones de copias. Se les puede recordar con pinta de garrulos y tocando un Casio, un teclado que era un teclado pequeñín para niños. Os voy a poner no os voy a poner el da, da, da, porque mi lema siempre es poner alguna cosa que por A por B pueda ser un poco más interesante y no lo que conoce todo el mundo. Os voy a poner una versión de este grupo, una versión del tema de rock and roll de Tutti Frutti, del que hacen algo bastante gracioso. Aquí os va trío Tutti Frutti. Big band girl named Sue knows just what to do. Girl named Sue knows just what to do. Drama to the east and drama to the west, and she's the girl that loves me best. Bien, con la música del trío y Tutti Frutti me voy a despedir hasta el próximo martes y espero que el viaje haya sido de vuestro agrado y que además de entreteneros hayáis podido sacar algunas cosas de provecho que os sirvan para mejorar vuestra vida, aunque solo sea un poquito. Os ha hablado Pablo Fernández en Radio Crash de Gijón. Hasta el próximo martes a las 7 de la tarde. The big bamboo.